A los hombres les gusta hablar de las mujeres. Así no tienen que hablar sobre sí mismos. ¿Cómo se explica que en los últimos 30 años ningún hombre haya producido un texto innovador sobre la masculinidad? Ellos son tan locuaces y tan competentes cuando se trata de disertar sobre las mujeres. ¿Cómo se explica ese silencio con respecto a sí mismos? Porque sabemos que cuanto más hablan, menos dicen sobre lo esencial, sobre lo que tienen realmente en la cabeza. Quizás quieren que seamos ahora nosotras las que hablemos de ellos. Estoy leyendo la página 118 de un maravilloso libro que se llama La teoría King Kong, escrito por Virginie Despentes, una mujer francesa, feminista, una mujer que ha sido violada, una mujer que ha estado en la prostitución y que ha escrito un texto inmejorable sobre feminismo. Leo este texto como introducción a este espacio que le he llamado Machos, Varones y Maricones. Una conversación con hombres, no para hablar del mundo, de la historia, de la sociedad o de la revolución, sino para forzarlos a hablar sobre sí mismos, sobre sus pezones, sobre sus erecciones, sobre sus sensaciones, sobre sus sentimientos y sobre todo para preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estamos en el Machos, Varones y Maricones de hoy día, no en Bolivia, no en La Paz, sino en Murcia, con un compañero que se llama José Luis Ruiz. José Ruiz Alba. Alba. Bueno, a mí me han pasado el chisme que tú hace muchos años formas parte de grupos de masculinidad. Yo soy muy escéptica de esos grupos. Digo, es para seguir maquillando el machismo. Es para seguir maquillando el patriarcado. Contanos en qué consisten, José. Bien. Y si te sirve o no, ¿qué se llama tu grupo? Porque si funciona, quiero saberlo. A ver, una cosa es, son las asociaciones, ¿no? Quiero decir, el tema de que hay asociaciones de hombres que se dedican a trabajar el tema de la masculinidad, que creo que es una cosa por un lado, y otra cosa es cuando hablamos de grupos de hombres, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una asociación de hombres que trabajen o se dediquen a trabajar el tema de la masculinidad pueden hacer un trabajo teórico, un trabajo público, un trabajo incluso a veces superficial sobre el tema de la masculinidad y el patriarcado, y se dediquen a publicar libros, a tener una imagen hacia el exterior. Y otra cosa son los grupos de hombres, que son grupos que a veces surgen impulsados por estas asociaciones, otras no, otras son hombres que, ya sea por su trabajo o por su situación personal, deciden juntarse con otros hombres y poner en marcha un grupo de autorreflexión sobre la manera en la que han llegado a ser ellos hombres. Y estos grupos son, diríamos que privados, ¿no? Son grupos que tienen una manera de funcionar en la cual piensan que para poder cambiar es preciso primero revisarse en un círculo donde puedan manifestar cosas que en sus relaciones habituales con otros hombres no pueden contar, no pueden decir, no encuentran el espacio cómodo para poder exteriorizar muchas cosas. Ahora, José, ¿tú a qué tipo de asociación perteneces? Me imagino que a la segunda. ¿Tiene algún nombre? Bueno, pertenezco a una asociación de hombres. Soy un socio de AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, pero también formo parte de un grupo de hombres, ¿no? Y bueno, el grupo de hombres elige un nombre, en nuestro caso Herodes, así. En nuestro caso le hemos puesto el nombre de un árbol francés, ¿no? ¿Qué se llama el árbol? El rebocho. Ya. Bueno, José, ¿por qué necesitas un grupo y no te lo puedes tú trabajar solito? Cosas tan básicas como por ejemplo la parte que te toca del trabajo doméstico. ¿Por qué necesitas un grupo para eso? Bueno, las partes del trabajo doméstico, del cambio en el día a día, esas es cierto que uno se las trabaja solo. Pero el grupo lo que hace es crear la base, yo diría que la base emocional o la predisposición para que puedas atreverte a ciertos cambios. Es decir, ¿cuáles, por ejemplo, son los más difíciles? Yo creo que una de las cosas que los hombres le tenemos mucho miedo es a estar solos. Me explico. Creo que los hombres somos muy de club, muy de compadreo, ¿no? De tener siempre el equipo al lado. Y cuando tú te das cuenta que lo que te han enseñado, lo que has aprendido, lo que has heredado, no te sirve para relacionarte o para estar bien con tu pareja o para querer más a tus hijos y encuentras ahí el bloqueo, ahí es donde buscas un grupo donde poder expresar eso. Porque dices, tengo que cambiar, pero ¿en qué me apoyo? ¿Quién? Es como una necesidad de una referencia. Entonces, ciertos cambios se favorecen mucho más porque el atreverse frente a los amigos que estás en el bar, estás viendo un partido de fútbol o pasan y piropean a alguien, muchas veces un hombre no se atreve a cuestionar eso, o en el grupo de WhatsApp no se atreve a decir, oye, esto que estás diciendo. ¿Y por qué no se atreve? Por ese... algo que hacemos las mujeres todos los días. Claro. Cuando te mandan a cocinar, cuando estás en la mani, cuando te gritan gorda, vieja, loca, cuando estás, qué sé yo, transgrediendo una cultura, una construcción cultural. ¿Por qué no se animan? ¿Acaso es una cuestión de animarse? ¿Por qué no lo hacen? Porque estamos muy cómodos en nuestro rol. Es decir, estamos muy a gusto porque nos sentimos muy valorados en ese punto. Pero también sabemos que estamos pagando a veces un costo por eso. Y entonces el grupo de hombres lo que hace es apoyar de alguna manera con su dinámica y su metodología, que es una metodología muy sencilla, que es contar en primera persona lo que a ti te pasa. No hablar de qué libro has leído, de qué has visto. Bueno, de es lo que hago yo en este espacio. Te cuento que yo invito a hombres, no para hablar de historia, no para hablar de política, no para hablar de economía, sino para hablar de pezones, para hablar de eyaculaciones, para hablar de cuerpo, para hablar de sí mismos, ¿no? Y no consigo nada. O sea, me aburro olímpicamente en este espacio y lo sostengo hace 10 años, ¿no? He invitado a muchos hombres. Nunca he estado con un hombre que pertenezca a un grupo de hombres que quiera desarticular un poco eso. Ahora, José, muchos hombres consideran que o enuncian o presentan que sus comportamientos machistas, sexistas son opresivos para ellos. A mí eso como feminista me incomoda mucho, me molesta, me irrita. ¿Qué piensas tú de eso? Yo aquí me he sentido muchas veces entre la espada y la pared, porque yo cuestiono mucho la imagen de hombre víctima. Es decir, yo creo que lo que ha hecho el sistema patriarcal con nosotros, más que convertirnos en víctimas, nos ha hecho monstruos, ¿no? Y eso no nos sitúa en el punto de hemos sufrido el patriarcado, sino hemos ejercido el patriarcado. Y eso nos ha hecho monstruos. A mucha gente le da un poco de miedo reconocer que los hombres nos hemos vuelto monstruos en este sistema patriarcal, porque es un grado de deshumanización que no equivale a ser una víctima, sino equivale a haber sido incapaz de sensibilizarte en el cuidado, en la comunicación, en el vínculo, en la empatía. Y eso no es ser víctima. Eso no es ser víctima, es padecer el patriarcado. Bueno, padecerlo, no sería padecerlo, sino sería haber sido alienado por el patriarcado, enajenado por el patriarcado, pero desde el punto de vista del opresor, ¿no? Y esto muchas veces creo que hay un punto aquí que estoy de acuerdo contigo, que es que hay una corriente de las masculinidades que apunta mucho al tema del hombre como víctima, ¿no? Y yo creo que habría, por ejemplo, que matizarlo. Te voy a explicar, ¿no? Un fenómeno que estamos viviendo en Bolivia. Tú conoces Bolivia. Estamos hablando con un compañero que está casado con Mauri Huarachi, la boliviana que han podido escuchar, que es una fiera guerrera, pero que además tiene hijos con ella. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones. Yo te digo, la forma como las mujeres hemos decidido asumir una maternidad a costa de lo que sea, sin contar con los hombres, ha sido una lucha histórica para las mujeres bolivianas. Que el tipo se vaya, pero que me deje tranquila. Hoy estamos ejerciendo una maternidad sin hombres, de por medio, donde está de por medio la tía, está de por medio la abuela, y ahora vienen a decir que no, que habían querido criar. Los hombres se reclaman víctimas de ser expulsados de la maternidad de las mujeres. ¿Qué piensas de eso? Es lo mismo que te decía antes. Es una posición reaccionaria, ¿no? Frente a una emancipación que yo creo... Cuando, a ver, vamos a llevarlo al terreno real. Cuando ven que las mujeres emancipan, yo creo que reaccionan. Y reaccionan como queriendo volver otra vez a apropiarse de aquello que... Cuando una mujer dice, yo voy a criar a esta guagua que tú despreciaste, que tú fuiste irresponsable, sin ti. Ese hombre, desde tu punto de vista, ¿no tiene derecho de reclamar paternidad? Yo creo que no. Paternidad no. Tiene, no tiene el derecho de reclamar el ejercicio de la paternidad. Podrá reclamar que es el padre biológico, pero el ejercicio de la... Pero existe una paternidad biológica. Es que yo te pregunto. Para mí, a ver, existe una paternidad biológica, que es la única que además el patriarcado ha reconocido. ¿Cómo va a existir una paternidad biológica? Puede existir una paternidad biológica. Los hombres que realmente pueden exigir eso son los que realmente pueden demostrar que han podido asumir la crianza. Pero tú me estás poniendo delante a un hombre que ha sido un irresponsable. Claro, que es el ton y el son de Bolivia, y tú lo sabes. Ahora, otra pregunta, José. Estamos escuchando a José, él trabaja estas cosas. ¿Hace cuánto tiempo perteneces a ese grupo? Pues desde el 2009. ¿Tú crees que un hombre que asigna una asistencia familiar meramente económica, luego por esa asignación meramente económica, crees que tiene derecho de reclamar algo más? No, o sea, para nada. Yo creo que... ¿Y qué le dirías a ese que porque asigna una asistencia económica, que además la mezquina, que además es escasa, todo lo que ya sabemos, reclama respeto, maternidad, a veces sexo, reclama todo? ¿Qué le dirías que lo tienes acá enfrente? Ponte que yo soy ese. ¿Qué me dirías? Pues le diría que tiene que asumir las consecuencias de una actitud que ha tenido durante muchos años y que tiene que ser capaz de bueno, si ahora te has dado cuenta de que quieres recuperar la crianza, de que quieres recuperar un vínculo con tu pareja, también tienes que ser capaz de reconocer lo que durante todos estos años no has podido asumir o... Has ido haciendo sin darte cuenta y ahora resulta que te das cuenta cuando se ha roto el vínculo, cuando ya te has quedado sin hijos, cuando ya te has quedado solo. Entonces tienes que asumir las consecuencias. Yo lo que le diría a un hombre es que se inicia un proceso nuevo, que no puede volver a restituir el pasado, pero que si ahora quiere cambiar, sí que tiene oportunidad de empezar un camino nuevo, de revisarse. Ahora, y ahí sí que le diría, pues venga, vente a un grupo de hombres y sacas todo lo que tengas que contar. Yo te diría, vete a buscar y adoptar un niño otro, pero a este déjalo, vale, tranquilo. O sea, vale, búscate otra guagua. Sí, sí. Pero a esta guagua no. Estamos con José, que forma parte de un grupo de masculinidades. Te voy a llevar a un terreno ya para terminar. Más incómodo, que es el terreno del sexo y el placer. ¿Qué de nuevo, qué de interesante en el terreno del sexo y el placer nos presenta un grupo de hombres como el que perteneces tú? Yo creo que lo que hay de nuevo es reconocer, podríamos decir, esas zonas oscuras o esos espacios de sexualidad que el patriarcado ha negado, ha mantenido clandestinos, ¿no? Yo creo que el grupo de hombres permite y se permite el poder asumir una sexualidad primero hacer una crítica de la sexualidad recibida y después asumir una sexualidad, podríamos decir nueva, peligrosa para los modelos heredados, pero también liberadora. Un hombre que es capaz de descubrir que sus zonas erógenas no se basaban solo en los genitales, sino en mucho más que eso. Un hombre que es capaz de... ¿Qué es ese mucho más que eso? Mucho más que extenderlo, asumir el tema de la homosexualidad y proyectar una imagen de eso como algo vivible. Es decir, hombres que llegan muchas veces a un grupo de hombres y que no somos capaces a veces de reconocer que la homosexualidad también forma parte de los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que en el grupo de hombres hay una apertura erótica en el sentido de que empieza a abrirse una libertad de que, bueno, puedes sentir de otra manera y va a haber un grupo que permite acoger eso que tú haces sin etiquetar, juzgar, sin condenar. Y eso yo creo que libera mucho en el tema de después las exigencias que de cara hacia el exterior, de cara a tu pareja, tú te impones. Pues muchas veces los hombres se imponen a sí mismos el hecho de responder siempre o medirte siempre frente a otros hombres. Entonces yo creo que ahí sí, la sexualidad se aparece como algo cuestionado y algo que va abriendo un camino nuevo de mayor, podríamos decir, se vuelve más líquida, no una cosa tan, tan sólida, ¿no? Ahora, José, ¿por qué un hombre consume prostitución? Bien. Un hombre consume prostitución porque yo creo que se ha educado en una sexualidad en la que su necesidad la ha convertido en un derecho frente al cuerpo de las mujeres. Entonces yo creo que un hombre... ¿Qué necesidad? La necesidad de poseer, de afianzar su identidad. El prostituyente no posee a la puta. No, pero compra, se ve en el derecho de comprar el cuerpo de la mujer. Pero compra una ficción. Claro. Compra media hora. Compra que luego son 10 minutos. Sí, sí, sí. Pero esa compra es objetualizar su deseo, lo puede objetualizar, lo puede obtener. Entonces yo creo que el prostituyente es alguien que tiene en la cabeza el que el cuerpo puede ser un objeto que se puede comprar y vender. Y ahí es el punto, yo creo que la demanda de los hombres está en la demanda de prostitución de los hombres está esa. Es algo muy naturalizado, ¿no? Como que tú tienes derecho a la sexualidad obtenida a través del cuerpo de otra persona. Ahora, a mí me fascina bastante la problemática en torno de la erección. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la situarías? ¿Cuál sería el rayado de cancha desde un grupo de masculinidad sobre la erección, la imposibilidad de una erección, la inseguridad de una erección? Pues, bueno, te puedo decir que en nuestro grupo de hombres ya podemos reírnos de la selección. Antes no, quizás llevamos 5 años, pero ya nos reímos un poco de la posibilidad o la imposibilidad de la erección, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo han llegado a reírse de esto? Porque ha sido un proceso, porque ha habido varias sesiones donde nos hemos dedicado a hablar de ello, ¿no? Y donde... Placer sin erección. De placer sin erección, de placer con erección, de erecciones que no llevan a ningún lado, en fin. Entonces, ¿cómo es una erección que no lleva a ningún lado? Pues una erección que no lleva a ningún lado es aquel... Vamos, erecciones que no llevan a ningún lado, lo que quiero decir es que muchas veces es como un deseo, como que el deseo del hombre se pudiera concentrar únicamente en que tienes erección, ¿no? Y si no tienes erección, parece que dejas de ser hombre. Y que en el momento en el que te levantas por la mañana y ya no tienes una erección espontánea, estoy enfermo de algo. Y realmente eso es algo que podríamos hacer ahorita un ejercicio de un comunicado público. Señores hombres del mundo entero, sí, sí. No tener una erección. A ver, ¿podrías ensayar? Bueno, A ver. Podría hacer. Uno, dos, tres, dale. Recomiendo, por favor, que por la mañana se fijen en si se les cae el pelo, pero que no miren más abajo, ¿no? Que una erección no deja de ser una erección, nada más, de ahí no pasa. Entonces yo creo que desmitificar un poco el tema de la erección es importante, ¿no? Yo creo que todo el comercio y muchas veces toda la vamos, los anuncios de televisión, se vende una imagen de una sexualidad sobre todo basada en la potencia genital. Pornográfica, digamos, sí, ¿no? O sea, toda la sexualidad es pornograficada o pasa por un proceso de construcción pornográfica. Estamos con José. ¿Cómo cerrar esto? José, ¿por qué esos grupos son tan invisibles, son tan débiles, son tan pequeños, son tan despolitizados? ¿Por qué? Bien, yo creo que ahí has dado en el quid de la cuestión. Yo creo que los grupos de hombres y que las asociaciones de hombres todavía adolecemos del cambio político, del arriesgarnos a traicionar a un sistema que nos privilegia, ¿no? Porque eso implica necesariamente rupturista. O sea, muchos de los grupos, de las asociaciones de hombres o de los movimientos de nuevas masculinidades son muy reformistas, muy adaptados al sistema, ¿no? Muy moderados. Pero una acción auténtica de hombres que políticamente salgan cada vez que sistemáticamente un hombre se vuelve un asesino y salgan a la calle, hay todavía mucho miedo al no reconocimiento, al que estás rompiendo un sistema que te favorece, al que te la estás jugando. Y muchos hombres no asumen la crianza, la conciliación de manera auténtica porque tienen una expectativa de sí mismos y una expectativa en el... Podríamos decir que muchos hombres están cambiando sus hábitos privados, pero no tienen mucho miedo de cambiar el hábitat. Y el hábitat sigue siendo un hábitat que les favorece y les privilegia. Yo no veo a esos hombres cambiando sus hábitos privados, por lo menos en Bolivia, es que no los Algunos, veo. Yo de cada 20 mujeres cargando niños, 20 son mujeres, o sea, de verdad. Y para ver un hombre sería de cada 200, tal vez uno. Bueno, entonces, nada, ¿qué le diríamos entonces a ese compañero, a ese amigo que nos está escuchando ahorita, que no va a tener un grupo de referencia? ¿Qué tiene que empezar a hacer mañana? Escuchar. Yo creo que básicamente escucharse, pararse, escucharse y mirarse en un espejo que hace todos los días como hombre y escuchar a las mujeres. Yo creo que escuchar a las mujeres que tienen... una de las fallas que creo que tienen las asociaciones de hombres y los movimientos es que hay que escuchar mucho más lo que tienen que decir los textos feministas, lo que tienen que decir las mujeres, lo que tienen que las mujeres principalmente, porque ahí está el germen del cambio. Pero la autorreferencia de los hombres, otra vez ellos mismos, para definir cuál es su problema y por dónde tenemos que salir, eso no nos va a funcionar. Tenemos que escuchar. ¿Te gustaría mencionar algún libro, alguna página web que alguien puede estar entrando, infiltrándose para buscar algo interesante? Pues yo, bueno, creo que los hombres pueden empezar... Yo es que empecé a descubrir los textos feministas. Mauri no tiene ninguna página web, ¿no? Pero www.mauri.com, así que no hay. Pero sí. El texto fue ella. El texto, efectivamente. Yo creo el texto fue ella, esa es la mejor respuesta. Entonces creo que empiecen a escuchar. El texto fue la rebelión de ella, sí. La rebeldía de ella. Sí. Si no hubiera sido ella el texto, la perdías. Sí. Y a partir de ahí, la apertura a un montón de textos feministas de los que me fui nutriendo, ¿no? Milagro Rivera, tus textos. O sea que creo que es algo que se va abriendo.